maravilha della naturaleza. Un lugar hecho para evolucionar. Hacemos las cosas ilimitadas. Somos culpables por siempre establecer barreras en nuestras vidas. Y lo mayor de nuestro tiempo vivimos con el temor de descubrir cosas nuevas y enfrentar la vida. Ser feliz en nuestras decisiones, con la conciencia tranquila, nuestra buscar en la paz. De la paz, corazón, usted lucha. Corazón, sé nuestra lucha justa. Corazón, sé fuerte. Corazón, perdemos el. Respetamos a nuestras especies. El mundo que vivimos, el mundo que vivimos, lleno de cosas buenas, cosas buenas. Corazón, usted lucha. Corazón, ser nuestra lucha justa. Corazón, sé fuerte. Corazón, perdemos el miedo.